Capítulo 7. Escoge tu batalla y tu campo de batalla. La opinión de Robert. Aprendí la importancia de escoger mis batallas y los campos de batalla cuando estaba en la escuela militar y me lo reforzaron en el cuerpo de marina. Por ejemplo, las tropas que están ubicadas en un terreno alto, como una colina, tienen ventaja sobre las del bando contrario que están en la parte baja. Las tropas de la zona baja tienen la opción de pelear o no. Tal vez de ahí vengan las expresiones «más vale huir hoy y vivir para luchar mañana» y «elige cuidadosamente tus batallas». Estas ideas también son ciertas en los negocios. En «El cuadrante del flujo del dinero», el segundo libro de la serie «Padre Rico», explico por qué algunas personas crean riqueza más fácilmente que otras. El cuadrante del flujo del dinero es el más importante de mis libros para quienes desean hacer cambios en su vida. Veámoslo de nuevo. Imagina una línea horizontal bisecada por una línea vertical, de forma que queda una cruz con cuatro cuadrantes. Cada cuadrante está marcado con una letra. E, A, D, I. E representa empleado. A, autoempleado, dueño de un pequeño negocio, especialista. D, dueño de negocio grande como Donald Trump. EI representa inversionista. Más que simples títulos, la persona que se ubica en cada cuadrante es muy diferente a las que están en los otros tres cuadrantes. En lo que se refiere a actitud, las personas del cuadrante E buscan seguridad. Dicen, busco un trabajo seguro con beneficios. Una persona del cuadrante A, que tiene un negocio pequeño y que trabaja por su cuenta, puede decir, si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo. Una persona del cuadrante D siempre estará buscando un presidente, un director ejecutivo o alguien de talento para que le maneje sus operaciones. Una de las diferencias fundamentales de los dueños de negocios de los cuadrantes A y D es el número de empleados. La revista Forbes ha definido una empresa grande como aquella con más de 500 empleados. Y el cuadrante I contiene a los inversionistas. Como mencionamos anteriormente, hay tres tipos de inversionistas. Las leyes impositivas también varían en cada cuadrante. El peor cuadrante en relación con los impuestos es el E, simplemente porque no hay mucho que hacer para protegerse de los impuestos y no necesitas un contador que te aconseje. Los mejores cuadrantes en términos de impuestos son los cuadrantes D e I. ¿Por qué? La mayoría de los gobiernos dan incentivos fiscales a los del cuadrante D porque generan empleo y a los del I porque retornan dinero a la economía a través de sus inversiones. Hay incentivos especiales para quienes invierten en petróleo y en bienes raíces, pues todo país necesita vivienda y energía. El cuadrante de flujo de dinero es importante, pues puede ayudarte a escoger dónde puedes tener mayores posibilidades de ganar. Como ya habrás deducido, Donald y yo hemos escogido los cuadrantes D e I para operar. Hay personas de cualquiera de los cuadrantes que han llegado a ser muy ricos. Por ejemplo, el fundador de General Electric fue Thomas Edison, quien estaba en el cuadrante D, como dueño de un negocio grande. Jack Welch, exdirector ejecutivo de General Electric, estaba en el cuadrante E, el de empleados. Ambos se hicieron muy ricos en la misma empresa, aunque desde diferentes cuadrantes. Nuestros sistemas escolares están diseñados para entrenar a las personas para los cuadrantes E y A. Es por eso que muchos dicen, ve a la escuela para obtener luego un buen empleo. Eso es programar para el cuadrante E. O también, ve a la escuela para aprender un oficio o profesión, así tendrás un respaldo. Ese es el tipo de mentalidad de cuadrante A o de negocio pequeño. Así que tómate un momento para preguntarte, ¿cuál es el cuadrante para ti? Tal vez quieras sentarte en silencio y cerrar los ojos y dejar que la respuesta venga a ti. Donald tuvo la suerte de que su padre le sirviera de modelo para los cuadrantes D e I. Mi padre estaba en el cuadrante E. Mi decisión de dedicarme a los negocios iba en contra de todos los valores de mi padre pobre, un hombre que creía en la seguridad laboral y en la protección del gobierno. Mi padre creía simplemente que los ricos son codiciosos y que explotan a los pobres, y algunos lo hacen. Sin embargo, yo quería ser empresario e inversionista. Aunque amaba y respetaba a mi padre con todo mi corazón, no compartíamos los mismos valores sobre el dinero y las profesiones. Cuando me preguntan, ¿por qué es tan importante el dinero para ti?, yo respondo, porque el dinero me compra libertad. El dinero me permite comprar más opciones en la vida. Por eso te sugiero que te sientes tranquilamente para identificar cuál es el mejor cuadrante para ti. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores? ¿Quiero seguridad laboral? ¿Soy feliz con esa seguridad? ¿Mis habilidades están a prueba en este cuadrante? ¿O valoro más la libertad? La lección es esta. Si decides ser rico, elige cuidadosamente tu batalla y tu campo de batalla. O dicho de otra forma, tus valores y tu cuadrante.